Con tu desprecio solo has dejado mi corazón triste y destrozado, porque te fuiste, amor. Solo me queda llorar, tan solo me queda llorar. Solo me queda llorar.